Una mirada amplia y crítica sobre derechos humanos te presentan Renato Amel y Nicolás Penna en Factor Universal. Escúchalos a continuación en Radio JGM. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Factor Universal 2.0, acá en Radio Juan Gómez Milla 104.5, dando señales. Estoy acá con mi amigo Renato. ¿Cómo estás, Renato? Hola, hola, bienvenidos al programa. Y en el programa del día de hoy vamos a tener una noticia que vamos a tratar in extenso, porque es sumamente larga y compleja para comprender y es muy importante sobre la realidad nacional. Esta noticia tiene que ver con la renacionalización del cobre, que en primera instancia la contextualizaremos en la actualmente, por qué se habla de renacionalización y además tomarla desde un punto de vista histórico, desde su inicio, desde que se comenzó un proceso de nacionalización hasta la actualidad, en donde se está pidiendo, se le mandó una carta, por ejemplo, a la Presidenta de la República, para la renacionalización. Y también tendremos un invitado musical del día. Renato, cuéntanos, ¿quién es? Bueno, el invitado musical de esta edición va a ser el grupo Homage to Catalonia, que en realidad es un proyecto solista de un estadounidense quien realiza estas canciones acústicas en solitario. Es decir, él con su guitarra acústica realiza canciones. Y toda esta onda más bien de autogestión y por lo tanto no muy famoso, y es, por lo tanto queremos presentársela a ustedes para que lo conozcan. Exactamente. Vamos entonces con la primera canción del grupo invitado de hoy, que es Homage to Catalonia, y la canción es A Song for the Enablers, aquí en Factor Universal 2.0. Juan Gómez. Well, Estamos de vuelta aquí en Factor Universal 2.0. En Radio Juan Gómez Millas, dando señales, 104.5. Les recordamos que pueden visitarnos en nuestro blog, nuestro nuevo blog en factoruniversal.wordpress.com, donde encontrarán nuestro podcast, que anteriormente se bajaba en radiojgm.blogspot.com, o visitar la página web www.radiojgm.chile.cl o escribirnos al mail radiojgm@gmail.com. Bueno, estamos de vuelta con la noticia del día, que se trata de la renacionalización del cobre. Renato, cuéntanos, ¿de qué se trata esto? Bueno, en primer lugar, quería contarle a nuestros auditores que mientras preparábamos el programa hoy día, en realidad teníamos contemplado dos temas. Este tema de la renacionalización del cobre y, por otra parte, un tema que dejaremos para otro programa posterior, que es el tema de Pascual Amo. Pero nos dimos cuenta, mientras preparábamos el programa, que este tema era de tan importancia y de tal envergadura que se nos hizo necesario dedicarle un programa entero a esto. Es decir, no nos va a bastar con solamente un bloque como hacemos generalmente para cada noticia. Y por lo tanto lo vamos a tratar a lo largo de todo el programa. Bueno, en primer lugar, ya adentrándonos en el tema, vamos a hablar de por qué se habla de renacionalización del cobre y no nacionalización. Esto se debe a que nosotros en Chile, nuestra historia, ya hemos visto un proceso de nacionalización del cobre. Para darles un pequeño resumen, en primer lugar se dio una lucha social a lo largo de varias décadas, básicamente a principios del siglo XX, se dio toda esta tendencia de querer nacionalizar las riquezas mineras del país, particularmente en la década de 1930 aproximadamente. Esto también se vio apoyado jurídicamente a partir de la resolución 1803 de la ONU, emitida en el año 62, que señala que todo Estado tiene derecho a disponer de sus riquezas naturales, particularmente para sus intereses nacionales. Sí. Es decir, no solo es una idea que surge en el interior del país, sino que también cuenta con el apoyo de la ONU, es decir, un apoyo internacional. Y es un derecho de los países de la libre determinación de los recursos naturales de su pueblo. Claro. Y dentro incluso de esta lucha social por la nacionalización de los recursos mineros, cabe señalar y cabe contextualizar que esto no solo proviene, como podría pensarse en un primer momento, desde sectores de izquierda, por ejemplo, o sectores nacionalistas de derecha, sino que también participaron fuertemente sectores también del centro, por ejemplo, y en particular la ADC. Por ejemplo, el famoso líder histórico de la ADC, Radomiro Tomic, en su discurso, El cobre debe ser chileno, bueno, su título lo dice todo en realidad, claro. Pero en este discurso del año 83, señala que, cito, el salitre pudo haber transformado a Chile en la economía industrial más avanzada de América Latina, pero preferimos esperarlo en las aduanas. Rehuyendo utilizar el formidable potencial que el Estado tenía en sus manos, como lo probó Gustavo Ross al crear la Convenza, en pleno naufragio, perdimos la Patagonia porque preferimos creer que no valía la pena. Hoy día, es decir, en 1983, hoy día estamos a punto de dilapidar la mayor de las opciones con la que la providencia dotó a nuestro territorio, la única riqueza natural que da prominencia a Chile en el mercado mundial, el cobre, y lo estamos haciendo con la extraña indiferencia y desconfianza de antaño respecto a los que somos y a lo que podríamos hacer con lo que tenemos. De hecho, este discurso de Radomiro Tomic expresa también lo que realizó la propia ADC cuando estuvo en el gobierno, particularmente con Eduardo Frei Padre, es decir, Eduardo Frei Montalva, quien empezó este proceso de nacionalización del cobre a través de la llamada chilenización pactada, es decir, un proceso gradual, el cual después fue llevado más en profundidad con el gobierno, como sabemos, de Salvador Allende, quien realizó la nacionalización por la unanimidad en el Congreso Nacional. Es decir, el Congreso unánimemente aprobó la nacionalización del cobre. Sin embargo, esta organización llamada el Comité de Defensa, y Recuperación del Cobre, que hoy en día opera en Chile, denomina que existió un periodo de reconquista, entre comillas, en alusión a lo que al periodo histórico en el que España recupera el dominio de Chile entre 1814 y 1817. Este Comité de Defensa y Recuperación del Cobre establece que existe una suerte de analogía entre ese periodo en el cual Chile pierde momentáneamente su independencia política, con un periodo posterior a la nacionalización del cobre, en el cual se vuelve a perder lo que se había avanzado en los periodos de Frei y de Allende. Bueno, durante la dictadura árabe se revirtió el proceso de nacionalización iniciado por Frei y por Allende. Por ejemplo, tenemos el decreto de ley de 1748 de 1977, en el cual se eliminan las áreas reservadas a la inversión nacional en relación a la minería y a la industria en general. También se facilita el crédito a las inversiones mineras extranjeras, se congela el impuesto a la renta, se invalida la obligación de retornar al país el valor de las exportaciones. Esto, a su vez, se va profundizando con la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras del año 1982 y también con el Código de Minería del año 83. Bueno, todos estos hechos fueron fruto del lobby del presidente de la compañía norteamericana Exxon con Pinochet para modificar la Constitución de 1980. Recordemos que la compañía Exxon ha sido fruto de innumerables casos de corrupción en Norteamérica, incluso con Richard Nixon y otros presidentes que han estado financiados prácticamente y en donde se ha financiado con platas del petróleo las distintas políticas, tanto nacionales como internacionales, de Norteamérica. Bueno, también en esta Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras está el concepto de concesión plena, es decir, en el sentido de que la concesión dada a una empresa para que explote los recursos del cobre sea con total libertad, pueda explotarlo sin dejar, digamos, como antes hacía la obligación de retornar al país el valor de las exportaciones. Esto no es necesario, solamente se va a aplicar los impuestos básicos que se le cobrarían a cualquier empresa. También, en esta misma Ley Orgánica Constitucional, se deja sin aplicación el royalty por la explotación minera, es decir, el valor que se le cobraría a una empresa por explotar un bien nacional. O sea, explotan algo que es de otro sin darle a cambio de ese otro nada. Bueno, todas estas leyes eran tan permisivas que hasta los mismos inversionistas extranjeros daban por descontado que cualquier gobierno democrático la aboliría. O sea, era tanta el descaro, digamos, que estas leyes dieron para las empresas que explotaban el cobre, que era obvio que en algún momento esta situación tenía que cambiar. Y que se ha tratado de cambiar, digamos, durante los últimos 10 años, 15 años que está, digamos, se está tratando de imponer un royalty a la minería del cobre específicamente, pero son luchas que han sido infructuosas. Bueno, desde ese mismo punto, existe una Ley Orgánica de Cochilco de 1990, justo 2 semanas antes del cambio de gobierno de la transición a la concertación, que Cochilco dice que ya no puede fiscalizar a la minería privada. Es decir, deja a los mineros privados con las manos abiertas para explotar el cobre sin ninguna compensación al Estado chileno. Claro, pero las sorpresas no terminan ahí, sino que recién están empezando. Por ahora vamos a terminar este bloque, vamos a ir con una canción y después vamos a volver con el resto de la historia sobre este periodo de reconquista por parte de los inversionistas extranjeros de la minería del cobre. Vamos entonces con In Step with Di Salvatore de Homage to Catalonia aquí en Factor Universal 2.0 en Radio Juango de Miles, dando señales. Assuming this is our last communication. Doors and token remorseless, not dress of what gave us this eulogy. So I fought off disturbing these 6 months it's taken to learn how to fall asleep without breathing your name. Tomorrow's July 1st. Yeah. nothing unconscionable. Those who donned uniforms of neutrality, striking my empathy with cautious fear, knowing there are those among us who will never account. Now I'm sure the comparison seems dramatic. I've witnessed such comparable cowards divest of all their sudden dignity. With these words I write myself out of this tragedy. This'll be the last song that I write in this fucking town. Tomorrow's July 1st. Estamos de vuelta acá en Factor Universal 2.0 en Radio Juan Gómez Millas 104.5, dando señales. Les recordamos que nos pueden visitar en nuestro blog factoruniversal.wordpress.com, también visitar en nuestra página web, que diga, en la página web de la radio, radiojgm.chile.cl, o bajar el podcast en radiojgm.blogspot.com, que también está en nuestro blog. Uh-huh. Bueno, volviendo al tema de esta semana, sumamente importante, sobre la renacionalización del cobre. Renato, ¿qué sucedió después del término del gobierno militar y el inicio de la concertación con el cobre? Bueno, cuando se inicia la concertación uno podría haber esperado, de hecho mucha gente así lo relata, que se revirtieran todas las medidas que se habían tomado durante este periodo de dictadura con respecto a la cesión del cobre a extranjeros. Sin embargo, esto no fue así, sino que en cambio se aumentaron las facilidades a los capitales extranjeros. Por ejemplo, en la Ley de Reforma Tributaria de 1990, introducida un par de semanas después de que empezó el gobierno de Elwin, se estableció el aumento del IVA de un 16 al 18% y también se aumentó el impuesto de primera categoría a las empresas. Esa era como la idea principal de esta reforma tributaria. Pero en la misma ley pasaron coladas otros aspectos que no eran tan positivos y que no recibieron tanta publicidad en los medios. Por ejemplo, se exime de impuesto a la renta la venta de pertenencias mineras. Por lo tanto, se incentiva la venta de las minas. ¿Y quiénes son los vendedores? ¿O quiénes resultaron ser los vendedores? Básicamente, pequeños y medianos mineros chilenos. ¿Y quiénes resultaron ser los compradores? Empresas grandes transnacionales. Por otra parte, en este mismo proyecto de ley que fue aprobado, se introduce un cambio en la tributación de las empresas mineras. Se pasa de la renta presunta, que es una suerte de estimación de ganancias, a tributar según renta efectiva, es decir, según las utilidades que se declaran. Uh-huh. De hecho, se establece incluso un parámetro que para solo las grandes mineras el impuesto no se cobra según estas ganancias esperadas, sino que por las ganancias declaradas. Por lo tanto, solo las grandes mineras pueden eximirse del impuesto al declarar pérdidas. Mientras tanto, los pequeños y medianos mineros siguen pagando la renta presunta. ¿Qué significa esto? Que básicamente las grandes mineras pueden declarar pérdidas o pueden producir a precio de pérdida, ya vamos a explicar para qué, y no pagar ni un solo peso al Estado chileno. Mientras que los que sí pagan son los pequeños y medianos mineros. Otra cosa que se crea con esta ley de reforma tributaria es el llamado costo de pertenencia, según el cual los productores pueden hacer pasar la disminución de las reservas de cobre, que en realidad es constitucionalmente un patrimonio de todos, un patrimonio estatal, como un costo propio. Es decir, mientras van disminuyendo las reservas de cobre, estas empresas pueden hacer pasar esta disminución como un costo. Por lo tanto, aumentan sus costos. Y por lo tanto, disminuyen sus utilidades y por lo tanto disminuyen aún más los impuestos que deben pagar. Y por tanto, pueden declarar pérdidas y no pagar nada. Claro. Pero esta ley de reforma tributaria no fue la única medida que impuesta durante la concertación, durante el gobierno de la concertación, en beneficio de estas empresas extranjeras. Por ejemplo, en 1992 se promulgó la ley 19.137, que permite la compra de yacimientos no utilizados de Codelco. Por lo tanto, se establece y se siente un precedente jurídico según el cual Codelco puede traspasar sus pertenencias a la gran minería de los privados. Exactamente. Otra ley del mismo año señala que se disminuye la tasa de invariabilidad tributaria de 49,5% a 42%. Es decir, se le regala un 7,5% en las utilidades. Posteriormente, en el año 95, ya con el actual candidato Eduardo Frei, como le llaman el senador de C, algunos, en su gobierno se introduce un secreto en las declaraciones de impuestos de los contribuyentes, incluyendo textualmente a las empresas. Por lo tanto, si uno va y exige información sobre las declaraciones de impuestos de cualquier empresa, no se la dan nomás. Exacto. Es un secreto, cosa que ni siquiera en Estados Unidos pasa. Bueno, yo voy a dar algunos datos en relación a la gran minería del cobre y al cobre en general en Chile. Podríamos decir que el 40 y el 50% de las reservas mundiales de cobre se encuentran en Chile. Y en eso podemos incluir las reservas submarinas que existen en el mar chileno con relación al cobre. Bueno, ¿de cuánta cantidad de cobre estamos hablando? Son 380 millones de toneladas de cobre que existen en nuestro país. De esas 380 millones de toneladas, Codelco posee unos 200 millones. Bueno, ¿y cuánto valdrían estas 380 millones de toneladas? Bueno, viendo la coyuntura actual y observando los vaivenes que tiene el precio del cobre, pensando el precio a $2 la libra, que es el promedio de los últimos 20 años, valen de más de 1,6 billones de dólares, lo que equivale a más de 61 millones de viviendas de 1000 UF. Es decir, podríamos tener a todos los chilenos viviendo como reyes, teniendo su casa propia. Si pensáramos que hubieran 30 millones de viviendas necesarias en Chile, para tener de darle dos casas por persona, casas de 2000 UF. Alcanza vivienda hasta para Argentina. Hasta para Argentina le podríamos dar viviendas, claro, con esa cantidad de plata que existe, que es el tamaño total de las reservas de cobre. También la participación de Chile en el porcentaje de producción del cobre podría significar el control monopólico del mercado, pudiendo controlar o por lo menos manipular su precio, tal como lo hace la OPEP, que controla solamente el 40% de la producción del petróleo. Bueno, y esto significaría que, de nacionalizarse la propiedad de las empresas mineras, el cobre podría reportar ingresos fiscales del orden de los 66 mil millones de dólares, 10 veces superior a lo que ocurrió. Pero ¿dónde se han ido todos estos recursos? Obviamente que a las manos de los privados, puesto que, como lo hemos visto hasta el momento, la gran mayoría de las ganancias del cobre están dentro de los privados, puesto que ellos no van a pagar impuestos, no han pagado el impuesto, las utilidades las reportan como pérdida, y por tanto no... Todo ese dinero que podría, ese poquito de dinero que podría llegar a las arcas fiscales para financiar mejoría en el resto de la sociedad, se quedan en manos de los privados. Bueno, surge también la pregunta de por qué no se conocen estas cifras. ¿Por qué estas cifras tienen que salir solamente en medios como el nuestro y no salen en los grandes canales de televisión? ¿Por qué no salen en los grandes diarios? ¿Por qué no se conocen? ¿Por qué no se debate sobre esto? Bueno, básicamente, como asumo que es el sentimiento que están compartiendo con nosotros, porque esto básicamente genera ira. Es decir, estamos sentados sobre esta inmensa cantidad de recursos que al final del día no nos reportan nada. O sea, nos reportan lo de Codelco, pero podrían reportarnos muchísimo más. Exactamente. De hecho, Codelco es no es el gran productor de cobre en Chile. Los grandes productores de cobre en Chile son la minería privada. De hecho, Codelco es aproximadamente un tercio de la producción total. Sin embargo, a pesar de esto, Codelco aportó más de 6 veces que la minería privada en términos de recursos al fisco. Y por lo tanto, se deduce que la inversión extranjera en la minería es inútil, es una sangría de recursos. Es decir, ¿qué beneficios le trae a Chile? No muchos, en realidad. Y le traería mucho más beneficios si todo ese cobre fuera de producción estatal. ¿Por qué? Porque declaran pérdidas. Y por lo tanto, al declarar pérdidas, no pagan impuestos, simplemente. Entonces surge la pregunta de si conviene la privatización de Codelco, que es una idea que ha rondado, esa idea sí que ha rondado en el debate público últimamente. Claro, o sea, el simbólico 5% de privatización del cobre que promulga Marco Enrique Minami, o una privatización del cobre mucho más amplia que promulgan algunos sectores de la derecha, especialmente bajo José Antonio Kast o otros parlamentarios de UDI y Renovación Nacional, que han dicho que quieren privatizar Codelco porque es una sangría prácticamente de recursos. Siendo que es al revés. Bueno, y de hecho la propiedad privada del cobre, históricamente, ha provocado intencionalmente una sobreoferta. Es decir, que se produce más de lo demandado. Por lo tanto, su precio disminuye artificialmente. ¿Por qué? ¿Cuál es la gracia de producir a un bajo costo? Porque los productores, que son los vendedores privados, son los mismos que los compradores, que procesan y manufacturan el cobre. Por lo tanto, la ganancia queda afuera, en el proceso de manufactura, no en el de extracción y exportación. Es decir, las empresas extranjeras vienen a Chile, producen el cobre a precio bajo y se lo venden a ellas mismas en el extranjero, donde ahí sí produce ganancia. Por lo tanto, se puede decir que es una sangría de recursos. De hecho, este proceso, con el llamado tratado minero que se estableció con Argentina hacia fines de la década del 90, tendió a frenar las inversiones extranjeras en la minería. Y misteriosamente, un par de años después, que es cuando se expresan los resultados de las inversiones, el precio del cobre empezó a subir muchísimo. Por lo tanto, queda claro que es esta suerte de especulación con la sobreproducción del cobre la que disminuye el precio del cobre, que no es una tendencia exógena, sino que más bien se produce por la misma especulación que realizan las mineras privadas en Chile. Y no tiene que ver con los vaivenes de la economía en relación a la, por ejemplo, las crisis económicas, cuando se habla de que no, por la crisis, por la baja de producción, tenemos un bajo precio del cobre. De hecho, hemos visto cómo se ha recuperado el cobre en este tiempo y prácticamente ha estado invariable después de eso. Fueron 3 meses, quizá, donde el cobre bajó a niveles de 1,2 dólares la libra, pero no fue más que eso. O sea, son prácticamente métodos de especulación los que se generan en relación al precio del cobre. Claro, por lo tanto, concluir que la nacionalización del cobre fue el mejor negocio que ha hecho el Estado chileno en su historia. Y, por lo tanto, la desnacionalización, tanto en la dictadura como en la llamada transición a la democracia, ha sido un gran error porque las ganancias se quedaron en el extranjero. Ese cobre no reporta ganancias para el pueblo chileno ni para el Estado chileno. Entonces, ¿por qué no se actúa al respecto? ¿Es acaso porque existen impedimentos en la ley? No. En primer lugar, se puede pensar, bueno, los TLC que afirmamos últimamente Chile podrían llegar a frenar esta nacionalización. Sin embargo, esto no es así porque en estos tratados se establece la capacidad de intervenir en la producción de los recursos naturales. Es decir, incluso se contempla esta posibilidad. También en la misma ley chilena se considera que en época de crisis el presidente puede decretar el monopolio de la exportación del cobre. Una crisis como la actual, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿es acaso por impedimentos políticos? O sea, es este típico argumento de que generalmente da la Concertación de que no tenemos quórum, no tenemos la mayoría. No. Porque las leyes que afectan a la minería nacional no requieren un quórum especial para ser derogadas ni modificadas, por lo que la Concertación fácilmente lo podría haber hecho en estos 20 años. Exactamente. De hecho, estas mismas leyes, como vimos, fueron impulsadas en el periodo de la Concertación, así que no se puede alegar de que no se tenía la capacidad política para generar este cambio. ¿Qué pasó entonces con esta DC que, con Radomiro Tomic, pedía a gritos en 1983 la derogación de la ley minera? Mientras que 7 años después, ya en el gobierno de Elwin, sacaba una ley que profundizaba la entrega del cobre. Curiosamente. Bueno, ¿Qué podemos decir al respecto? Existe un gran lobby de las empresas mineras. Tienen tanto peso las empresas mineras que pueden comprar la vida y la existencia a todas las generaciones de políticos que pueden tener. Por ejemplo, el lobby de empresas mineras dicen que existe una obsolescencia inminente del cobre. Sin embargo, esto es una falacia, puesto que el cobre, a diferencia del salitre, que era un compuesto, es un elemento puro, por lo que no es factible de pensar en un cobre sintético. No existe en el corto plazo, ni siquiera en una nanotecnología lo suficientemente avanzada como para crear un cobre sintético. También, sobre los sustitutos, que también podría ser uno de los argumentos tomados por las empresas mineras transnacionales para tener un cobre bajo y tenerlo en su propiedad, que los sustitutos, que efectivamente existen sustitutos, por ejemplo, pero para determinados usos, como la fibra óptica para telecomunicaciones, el plástico para cañerías de agua, que no implican el reemplazo del cobre como material, o sea, la disminución de su demanda, en su principal uso, que es la transmisión de la electricidad. El consumo de cobre se ha quintuplicado en los últimos 50 años y se ha ido acelerando incluso. En los años 90 aumentó el doble de lo que aumentó en los años 80 y puede seguir aumentando en la medida de que en la economía internacional vayan creciendo economías como la de China, India o quizá una expectante economía africana, que podemos ver por ejemplo, claro, Sudáfrica, que ha ido creciendo en los últimos tiempos, y otros países se han transformado en pequeños polos de crecimiento que pueden ser insignificantes en el PIB mundial, pero que a largo plazo pueden seguir creciendo y necesitando mucho más cobre. Claro. Bueno, en realidad este es un tema que yo por lo menos encuentro bastante indignante. No se hace nada al respecto. Estamos sentados sobre una montaña de riqueza y no se hace nada. Incluso esta misma regla, el superávit estructural, podría, en vez de guardarse bajo el colchón, invertirse en esto. Exactamente. No. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en esta edición de esta semana. Y los dejamos con la última canción del día, recordemos, de Homage to Catalonia, esta canción llamada The Business in Coffins. Esto fue todo en el programa Factor Universal del día de hoy. Les recordamos que nos pueden visitar en nuestro blog factoruniversal.wordpress.com y ahí pueden encontrar todos los links también de podcast de la página de la radio y también del mail de la radio para que se puedan comunicar con nosotros y nos pues, posteen sus opiniones sobre el programa del día de hoy. Que estén muy bien, los esperamos la próxima semana. Chau, chau. Chau. Seems our endless hours have been distilled down the most unrepentant failure. Content in pretending to see our own breath, thoughts far away by our. So confident, fact, I'm quite a breathing. Our call is come, and we've been resigned to living through these ghosts. Needs to hear the city betrays our speaking to guess and swallow my heart, 'cause I never asked for this. It seems our endless hours have been distilled down the most unrepentant failure. seven pretending to see our own breath. With hearts far outweighed by our words. I am not so confident. In fact, I'm quite afraid. Lock all his cords. Radio JGM presentó Factor Universal con la conducción de Renato Amel y Nicolás Penn.